improvisada, saliendo de algún modo. La cara encapuchada en la sierra zapatista, la bomba molotov de ese joven anarquista. El vagabundo que te pide una moneda, los tantos esperando un lugar en una escuela. Este es un canto de mi cora pa' mi pueblo, pa' sus luchadores y quien le ponga empeño. Identidades las que hay que ir formando, con tu vecina, con tu hermano, con tu hermana. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Regresamos aquí a la calle dentro de Táctica Libre por Regeneración Radio. Y pues ya para empezar con los puntos, con los temas que hoy íbamos a tratar. Bueno, principalmente queríamos hacer una actualización sobre pues esto que ya habíamos estado comentando, que bueno, que venimos repitiendo ya desde hace algunos meses, ¿no? Es algo que no es nuevo, es esta, llamémosle campaña, llamémosle, sí, pues una campaña, ¿no?, de persecución, criminalización y judicialización del anarquismo, principalmente, bueno, en la Ciudad de México, pero los últimos hechos, los últimos acontecimientos nos hablan pues de que ya es no solo la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, quien está implementando esta represión, ¿no?, sino que ya es también el gobierno federal, el Estado mexicano como tal, quien está participando de esto. Digo, no es algo que nos sorprenda, no es algo que nos agarre, digamos, que nos sorprenda, que nos cause sorpresa. No podemos esperar otra cosa de un gobierno, ¿no? Ya sea en este caso, bueno, el gobierno de la Ciudad de México, de supuestamente izquierda, o el gobierno federal, ¿no?, que es emanado del Partido Revolucionario Institucional. Pues para nosotros no es ninguna sorpresa, no hay ninguna diferencia entre ellos, aunque algunos sean o se vistan de más democráticos, finalmente pues todos golpean, reprimen, explotan y dominan por igual. Pero bueno, directamente lo que queríamos empezar a comentar es cómo esta campaña se ha venido recrudeciendo desde los últimos días de diciembre. Entonces, bueno, una pequeña cronología de estos hechos nos hablan, por ejemplo, de cómo en el contexto de la realización del simposio anarquista que habíamos estado comentando aquí, ¿no?, que se iba a llevar a cabo en los últimos días de diciembre en el auditorio Che Guevara, organizado por algunos compañeros y compañeras, estaba programada la participación de Alfredo María Bonanno. Como supongo que algunos y algunas saben, bueno, Bonanno es uno de los exponentes más visibles de la vertiente informal insurreccionalista dentro del anarquismo, ¿no? En el anarquismo, vaya, pues existen muchas maneras o diferentes formas de entender la lucha, de entender la organización, de entender el conflicto, el enfrentamiento con el poder. Y bueno, una de estas es el insurreccionalismo, ¿no? Bonanno pues estaba, es reconocido por sus múltiples aportaciones a esta tendencia desde mediados de los 70s, ¿no? No solamente es un compañero que ha escrito, sino que ha participado directamente en las luchas, ¿no? En las luchas obreras, en las luchas de la, en su momento llamada autonomía operaria, la autonomía obrera en los 70s, posteriormente, bueno, ya participando directamente o más relacionados con la organización informal, ¿no? Por esto el compañero Bonanno ha sido varias veces procesado, recordemos el famosísimo caso armado en Italia, ¿no? El montaje este del caso Marini, en el que se señalaba a Bonanno como el líder de una supuesta red internacional terrorista, anarquista, ¿no? Que finalmente no había mayores pruebas o no había mayores evidencias más que las que existían en la mente del fiscal Marini, ¿no? Finalmente este caso se cayó, pero bueno, Bonanno ha sido varias veces procesado, ha estado en prisión por sus luchas, por sus ideas, por su participación política. Y bueno, estaba él invitado a participar en dentro del simposio anarquista. Días antes estaba programada su arribo a la Ciudad de México. Le había estado participando, o más bien dando un recorrido por diferentes países de América Latina, dando charlas. Ya había estado en Uruguay, en Argentina. Y al intentar entrar a Chile, a la región chilena, el Estado chileno le negó la entrada, argumentando pues que era un peligroso social y que por sus antecedentes penales el Estado no lo consideraba bienvenido, entonces se le negó la entrada al territorio chileno. Al viajar Bonanno hacia México, sucede que llega al aeropuerto, lo interceptan agentes de migración, lo someten a un fuerte interrogatorio sobre su participación, que a dónde iba, qué iba a hacer, con quién iba a ir, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de este interrogatorio, le es negada la entrada al país, ¿no? Entonces, bueno, su participación dentro del simposio anarquista se vio en dificultades, pero bueno, esto no impidió que el simposio se realizara, con la participación de otros y otras compañeras, ¿no? Que también estaban invitados a dar su palabra, a participar. El caso de Constantino Cavalleri, el caso de Gustavo Rodríguez, ¿no? Quien al terminar el simposio y él dirigirse pues hacia su destino, fue igualmente interceptado por agentes federales y desaparecido. Del compañero Gustavo Rodríguez no se supo durante varias horas, se le estuvo tratando de localizar, hasta que dos días después de su desaparición, el mismo compañero Gustavo se logró comunicar para informar que le había sucedido esto, ¿no? Que había sido detenido por agentes federales, había sido puesto a disposición de sabemos qué dependencia, se supone que fue la CIEDO, y fue interrogado sobre su participación en el simposio, sobre su relación con tal, con grupos, con personas, y finalmente deportado. Cabe recordar, bueno, que Gustavo Rodríguez, si bien es nacido en Cuba, tiene la nacionalidad estadounidense, entonces fue deportado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos habla de justamente esto que comentábamos, que ya en esta campaña o oleada represiva, ¿no? Contra el anarquismo, ya no solamente es el gobierno del Distrito Federal, sino que directamente ya es el gobierno federal, vía migración o vía el asiedo o a varias de sus dependencias, quien está interviniendo para sumarse, ¿no? A esta campaña, a esta oleada represiva. Y bueno, después de esto, de la negada de la entrada a Bonanno, de la deportación de Gustavo Rodríguez, ¿qué sucede? Bueno, el 5 de enero, fueron detenidos tres compañeros, después de que fueron atacadas una concesionaria de autos de Nissan y unas instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fueron detenidos tres compañeros, Carlos López Marín, Amélie Pelletier y Fallon Poisson, estas dos últimas compañeras de origen canadiense. Ellos fueron detenidos, presentados en un primer momento ante la autoridad local, ante la policía de la Ciudad de México, acusados de daños. Recordemos que bueno, la autoridad penal tiene 48 tiene 48 horas para determinar la situación jurídica. Y en el transcurso de estas 48 horas, a los compañeros fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría General de la República y aumentado sus acusaciones, ya además de daños, a delincuencia organizada, terrorismo y sabotaje. Actualmente nuestros compañeros se encuentran arraigados por 40 días. Al día de hoy, bueno, ya llevan cerca de 30 días arraigados. Y bueno, ¿qué es esto del arraigo? El arraigo es una figura jurídica que el gobierno mexicano utiliza contra personas que están acusadas de delincuencia organizada, ¿no? Esto, bueno, se inserta en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado. Y cuando detienen a alguien o alguien está acusado de delincuencia organizada, es arraigado, y durante el arraigo lo que les permite a la autoridad es continuar integrando una averiguación. Normalmente los plazos legales marcan que son primeramente 48 horas, posteriormente para consignar o no, o para sujetar a proceso o no, y después otras 72 horas. ¿No? En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, la autoridad tiene que integrar una averiguación, aportar sus pruebas y para que un juez determine si hay elementos o no. Con el arraigo, este tiempo se extiende hasta por 40 días. Nuestros compañeros tienen ahorita un arraigo de 40 días. En este tiempo la Procuraduría, pues bueno, está intentando recabar más pruebas. Desde nuestra óptica, lo que están intentando es más bien crear las pruebas necesarias para armar su acusación en firme de terrorismo. Nosotros pensamos que están intentando armar este caso en firme de terrorismo, en este intento pues de vincular o de relacionar la idea del anarquismo, la idea de los anarquistas con el terrorismo. Entonces, bueno, en este contexto de la investigación que están realizando la Procuraduría, se ha realizado, por ejemplo, la detención de nuestro compañero Mario López Hernández, el Tripa, quien, como recordamos, está libre bajo fianza y tiene que ir a firmar cada semana. Bueno, pues cuando fue a firmar, como todas las semanas, fue detenido, primeramente bajo una orden de presentación para hacerle preguntas, para ser cuestionado, y posteriormente fue detenido bajo la acusación de violación a la ley de armas y explosivos, y trasladado a un reclusorio. Afortunadamente el compañero pudo salir días después bajo fianza, se pagó una fianza y el compañero pudo salir, pero bueno, es parte, ¿no?, de esta campaña que está llevando la PGR, ¿no?, en su intento de crear más pruebas, sacar o presionar a compañeros para que den más pruebas. En ese mismo sentido, bueno, queremos también denunciar que el viernes 7 de febrero, por la noche, dos casas de compañeros fueron allanadas. Se supone que fue la Procuraduría, la PGR, quien allanó las casas. Sin embargo, bueno, esto no lo tenemos o no lo podemos corroborar, ya que los cateos o estos supuestos cateos se llevaron a cabo de una forma irregular, porque al momento de que llegaron a las casas, estas se encontraban vacías, y en lugar de esperar como marca el protocolo a que alguien estuviera en las casas, pues estos elementos policíacos decidieron romper las puertas, romper candados, romper cerraduras, y entrar a las casas. Esto nos preocupa porque da pie justamente a que puedan presentar cualquier objeto, cualquier elemento, como supuestamente recogidos en estos cateos, pero pues al no haber nadie en estas casas, pues esto no se puede comprobar. Entonces, bueno, esto es parte de lo que está sucediendo actualmente en la Ciudad de México, aquí en estas regiones. Como decíamos desde ya hace algunos meses, la persecución, ¿no?, esta oleada represiva que se viene, bueno, no es casual, también nosotros pensamos que es respuesta, ¿no?, es una respuesta directa también al creciente o a la creciente notoriedad que los grupos, las anarquistas, los colectivos, las personas, los individuos anarquistas han tenido, ¿no? Es como que cada vez más claro que mucha gente está harta de las imposiciones, del autoritarismo, y se está volteando, o están volteando a ver nuevas formas, ¿no?, más libres, más horizontales, más justas, para tratar, ¿no?, de tener una vida más digna. Entonces, bueno, justamente el anarquismo, al ser una propuesta, ¿no?, de organización, de transformación de la sociedad en ese sentido, en un sentido más libre, en un sentido más justo, en un sentido más horizontal, menos autoritario, está cobrando más relevancia. Entonces, como respuesta a ello, el poder, ¿no?, la autoridad, los gobiernos, están tratando de terminar, de acabar, ¿no?, con este movimiento, con estas ideas, con los compañeros y las compañeras que nos reivindicamos de la tendencia anarquista, no importa de qué tendencia, ¿no? Nosotros vemos claramente, ¿no?, cómo esto se está perfilando a lo que ya en otros países ha pasado, ¿no? Pasó en Italia, pasó en España, ha pasado en Grecia, en algunas latitudes más latinoamericanas, como en Chile, como en Bolivia, por ejemplo, ¿no?, también, que la represión no dice, bueno, ustedes son insurreccionalistas, es cuando ustedes, ¿no?, bueno, ustedes como son anarcosindicalistas o como son anarcoambientalistas o cualquier otra tendencia, pues no, con ustedes no. No, la represión del Estado va en general contra todo aquel que se reivindica anarquista, y más allá, nosotros estamos viendo que esta oleada represiva tiene como primer objetivo, sí, efectivamente, a los y las anarquistas, pero que finalmente se inserta dentro de una estrategia mucho más amplia por parte del gobierno, por parte del Estado, y que es finalmente acabar con toda expresión de resistencia, de disidencia, que no se pliegue a sus formas, ¿no?, a sus designios. Por ejemplo, veíamos hace algunos días una marcha muy respetable y todo lo que quieras, ¿no?, pero las organizaciones que convocan, pero por ejemplo en estas marchas, pues bueno, sin ningún problema, avanzando por las calles, llegando hasta el centro de la Ciudad de México, y presencia policíaca, ninguna, ¿no?, detenidos, ninguno, ¿no?, y esto fue dos movilizaciones, una por la mañana y otra por la tarde, pero en cambio vemos que hay movilizaciones de ya no solamente de anarquistas o de colectivos libertarios, sino de cualquier organización o colectivo o persona que efectivamente están tratando de construir una alternativa diferente o de enfrentar los embates de las políticas de despojo y represión del gobierno, de los gobiernos, y ahí sí son encapsulados, ahí sí son reprimidos, ahí sí son encarcelados. Entonces, bueno, vemos que esa es la tendencia del Estado, de los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hacemos nuevamente el llamado a estar atentos, a estar atentas a lo que está sucediendo. Nuestros compañeros Carlos, Amelie y Fallon continúan ahorita en esta situación de arraigo, acusados de terrorismo, y

Regresamos ya a esta emisión de A la Calle. Y bueno, para cerrar con lo que comentábamos hace rato, ¿no? Cómo esta oleada represiva en contra del anarquismo no es solamente una cuestión del Estado mexicano, ¿no? Sino que es una constante, o bueno, lo hemos visto y lo estamos viendo que se repite en varias latitudes del planeta. Recientemente hablábamos de la detención de 5 personas en Barcelona, 2 de las cuales de nacionalidad chilena, Mónica y Cariñoso, quienes ya habían sido detenidos en Chile, el famoso caso Bombas. O por ejemplo, justamente en Chile, ¿no? Justamente desde Chile hay un texto que escribe el compañero Hans Niemeyer, quien recordamos, bueno, está preso después de haber estado en algunos meses en fuga, hasta que finalmente fue recapturado. Estuvo en fuga después de haberse escapado de su libertad condicional. Bueno, finalmente el compañero fue nuevamente detenido. Y él escribe un texto en el que analiza qué es lo que está pasando en Chile, y que desde mi punto de vista es muy parecido, o hay muchas similitudes con lo que está pasando aquí en México. Dice: el Estado capital enfrenta un ciclo nuevo de conflicto para el que se prepara con una estrategia doble. Por un lado, institucionalizando el conflicto y ampliando la base social de representación del Estado mediante la incorporación al gobierno del Partido Comunista y la incorporación al Parlamento de los que ellos se identifican como los líderes estudiantiles. Pero por otro, el Estado capital y la élite del poder, que trasciende a los distintos gobiernos, se prepara para reprimir a los sectores que identifica como su nuevo enemigo interno en una verdadera reactualización de la vieja doctrina de la seguridad nacional. Y el nuevo enemigo interno se llama guerrilla mapuche y su versión urbana autónoma libertaria. ¿No? Esto es un poco lo que analiza Hans, que está pasando en Chile, y digo que desde mi perspectiva tiene mucho parecido con lo que está pasando aquí, ¿no? Cómo esta doble estrategia del Estado está jugando para afianzarse, ¿no? Por un lado vemos justamente esta tendencia, ¿no? De abrirse o de dar espacios hacia ciertos grupos, hacia ciertos movimientos, ¿no? En un intento de decir o de cooptar, ¿no? O de darse legitimidad ante los ojos de la gente, y los va incorporando, ¿no? Incorporando sus demandas, quitándoles las garras, quitándoles los dientes, como en este proceso domesticación de la protesta, ¿no? Y que muchas organizaciones, mucha gente, pues le entra a este juego, ¿no? Y le entra a jugar en los terrenos del enemigo, ¿no? Que de antemano nosotros decimos que si le entramos a jugar en los terrenos del enemigo, pues la llevamos perdida, porque estamos jugando pues en su cancha, con sus reglas, en su juego, ¿no? Y muchas organizaciones, pues bueno, sí le entran a estos juegos, ¿no? Que finalmente es esto, es una estrategia del gobierno, es una estrategia del Estado, pues para decir: sí, protesta, sí, manifiéstate, pero de esta forma, ¿no? Que finalmente no te voy a hacer caso, o te hago caso pues a lo que me conviene. Y por otro lado, al darle entrada o a darle cierta legitimidad a ciertas formas de manifestarte, a ciertas formas de organizarte, lo que queda fuera de esto es algo peligroso, es algo criminal, es algo terrorista, ¿no? ¿Y qué es lo que queda fuera? Bueno, pues todas las expresiones organizativas de combate, de resistencia, pues que no entran en esta lógica, ¿no? De entrarle al juego del poder, ¿no? Los anarquistas, como decíamos, es un ejemplo, pero no solamente, ¿no? Hay muchos movimientos, hay muchas organizaciones que están en este mismo camino de no hacer cobijarse a la sombra del poder, y que también están en la mira, pues, ¿no? Entonces, bueno, este textito que que, bueno, esta parte, este texto que les leí una parte, está en la página de la Cruz Negra, nuestra página, que para quien no la recuerde o para quien no la conozca, es abajolosmuros.org. Y bueno, continuando con las noticias, vamos a dar una noticia que si bien ya la esperábamos, no deja de ser triste, no deja de llenarnos de indignación, ¿no? Es la sentencia a nuestro compañero Jorge Mario González García, quien fue sentenciado el pasado 10 de enero a 5 años, 9 meses de prisión, ¿no? Decimos que no nos sorprende, ¿no? Que ya es algo que esperábamos, porque a Jorge Mario lo sentenciaron desde el mismo momento en que fue detenido, ¿no? Fue detenido junto con otros compañeros y compañeras en cuando se dirigían a la marcha del 2 de octubre. De antemano ya sabíamos, o bueno, ya parecía que la sentencia estaba dictada, porque pues bueno, Jorge Mario es un anarquista, es un activista dentro de la universidad, que ya había estado anteriormente en el ojo de la represión, ¿no? Entonces, bueno, vemos que se confirma lo que ya habíamos pensado, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que hay una consigna de parte de los jueces para castigar la organización política, la disidencia. La sentencia de Jorge Mario González, bueno, va en el mismo sentido que una sentencia dictada hace algunos meses también en contra de otra persona que también fue detenida el 2 de octubre, Alejandro Bautista, quien también recibió la sentencia de 5 años 9 meses. No, entonces bueno, y que fue dictado por otro juez, un juez diferente. Entonces justamente esto nos da algunas luces, nos puede indicar, ¿no?, que efectivamente hay una línea, ¿no?, marcada de decir castíguenlos, de decir sentencienlos, y pues casualmente, ¿no?, que la sentencia es exactamente la misma, 5 años 9 meses. Entonces bueno, es una noticia que nos llena de indignación, nos da mucha rabia, y hacemos la invitación para que el martes 11 de febrero acudan al meeting que se va a realizar en el Tribunal Superior de Justicia, ubicado en Río de la Plata número 48, a las 11 de la mañana, para exigir una vez más la libertad incondicional de nuestro compañero Jorge Mario González, ¿no? Vemos que justamente esto es lo que nos va a permitir ir avanzando en la lucha por la libertad de los presos y de los compañeros reprimidos, ¿no? Que a pesar de todo este contexto, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todas las represiones que se están viviendo, pues no podemos dejar de salir a las calles, no podemos dejar de protestar, no podemos dejar de organizarnos. Entonces bueno, la invitación es que podamos acudir este martes 11 al meeting por la libertad de Jorge Mario González, quien, como mencionábamos, pues bueno, ya fue sentenciado. 5 años 9 meses fue la sentencia de nuestro compañero. Vamos otra vez con un corte musical. Este es el tercer corte musical, que no me acuerdo cuál era. Es que ya los tenía preparados desde antes, espérenme tantito. Ah, sí. Esto se llama, es de Chumbawamba, una banda, pues bueno, ya vieja, del movimiento anarcopunk, que después saltó a la fama, ¿no? Con videos en MTV, etcétera, etcétera. Pero bueno, una banda muy comprometida con el mensaje anarquista, con las posturas libertarias. Esta es una canción que se llama Enough is Enough, que viene haciendo lo mismo que decir ya basta. Regresamos después de esto aquí a la calle. Enough is enough. shoot the fascists with a gun. Cause it's stopping us from unity. We cannot see reality, just vanity, insanity. Fusion cannot stand it, see. No man, fascist man will ever get me out of the land. So understand, fusion plan to stop them with a bang. We sang and sang to make the people all unite. Not fight, but fight because the leaders don't think right. You built us in the past, you know it won't happen again. So black and white, take a stand and I'll try to defend. Out of the people and the children who are living in the past. Just blast and blast, no make the fascist man last. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough. Regresamos nuevamente aquí a la calle por Regeneración Radio, dentro de Táctica Libre. Queremos mandar saludos, no había mandado saludos, no sé quién nos está escuchando, porque como ya habíamos comentado, esta es una emisión grabada, pero seguramente, pues bueno, ahí está la banda escuchándonos. Saludos a todos, a mi comadre, a quien está escuchando, ¿no? Continuando con las noticias, vamos a dar ahora una buena noticia. Es la salida de nuestro compa, del compa Jerry Koch, de la prisión. Jerry es un anarquista en Nueva York que estuvo 8 meses, 7 días encerrado por negarse a colaborar con el Gran Jurado, ¿no? El Gran Jurado es una entidad que el FBI utiliza para intentar recabar información acerca de los movimientos, acerca de las personas. En este caso, bueno, Jerry había sido citado a presentarse ante el gran jurado para responder preguntas sobre un atentado, bueno, unas explosiones que hubo en un centro de reclutamiento del ejército. Jerry se presentó, pero se negó a responder las preguntas. Entonces, bueno, lo que sucede cuando alguien es citado al gran jurado y se niega a colaborar es que, como reprimenda, es privado de su libertad, es encerrado. Entonces, bueno, Gerard Koch, estuvo 8 meses, 7 días preso. Salió finalmente por el trabajo que hicieron los abogados, el equipo jurídico, el equipo legal, ¿no? Argumentando que después de 8 meses quedaba demostrada que la voluntad de Jerry era la de no colaborar. Y que por más que pasara otros 8 meses, no iba a colaborar. Entonces, que el mantenerlo preso era algo sin sentido, porque lo podrían tener encerrado, lo podrían tener privado de su libertad mucho tiempo más, pero Jerry, la voluntad de Jerry era no colaborar. Finalmente, bueno, bajo este argumento, nuestro compañero salió libre la semana pasada, algo que nos llena de alegría. Nos gustaría dar más noticias de este tipo, esperemos que pronto podamos dar más en ese sentido. Y pues algo que resaltar, bueno, pues es precisamente esto, ¿no? La voluntad de Jerry de no colaborar con el gran jurado. Él no ha sido el único anarquista en Estados Unidos que estuvo preso o que ha sido privado de su libertad por negarse a colaborar con el gran jurado, ¿no? Que el gran jurado es esta entidad que el FBI está utilizando para hacer preguntas, para hacer una investigación en torno al anarquismo, ¿no? Que bueno, también lo vemos como parte de esta oleada represiva a nivel global en contra del anarquismo. En este caso, bueno, Estados Unidos no está exento. Actualmente, bueno, está este gran jurado en la ciudad de Nueva York. Hay otra investigación del gran jurado en la costa oeste de Estados Unidos, en Portland, más precisamente, donde ya hubo compañeros anarquistas presos, otros que han tenido que salir de su ciudad por negarse a colaborar, ¿no? Y que finalmente, como ellos mismos lo dicen, el no colaborar con las instituciones policíacas es por proteger a la comunidad, ¿no? Por protegerse a ellos mismos y por proteger a sus compañeros y compañeras. Entonces, bueno, un fuerte abrazo a nuestro compa Jerry. Aquí estuvimos haciendo en diciembre un acto en solidaridad con Jerry y con Jeremy Hammond, otro preso anarquista. Él estaba en Chicago, fue trasladado recientemente a Filadelfia. Estuvimos haciendo, bueno, una tarde ahí solidaria, pues, con venta de comida, proyección de algunos videos, y sobre todo se les mandó cartas, ¿no? Algunos mensajes que compañeros y compañeras escribieron y que se les hizo llegar tanto a Jerry como a Jeremy Hammond. Entonces, bueno, esta es una noticia que nos da mucho gusto dar aquí. Y bueno, ahora vamos a leer un texto dentro de la parte, pues, ya un poco más reflexiva sobre algunas cuestiones. Bueno, pues queremos compartir algunas de las razones de por qué estamos en contra de las prisiones. Es un texto que igualmente está en la página de la CNA, abajolosmuros.org, para quien la quiere checar. La página está dividida en varias secciones. Esta está en la sección de textos y documentos. Y dice: dicen que la prisión es necesaria para castigar a quienes transgreden las normas de la sociedad. Ahora, esas normas representan la voluntad de las personas. ¿A los pobres les parece bien que su trabajo haga a los ricos más ricos? Teniendo en cuenta la forma en que funciona esta sociedad, solo podemos decidir lo que hacer según las leyes que un gobierno ha impuesto sobre la mayoría de mujeres y hombres. Por tanto, antes de preguntar si está bien o no castigar con la prisión a aquellos que transgreden las normas, uno debe preguntarse quién decide y cómo las reglas de esta sociedad. Dicen que la prisión nos protege de la violencia, pero ¿realmente es así? Entonces, ¿cómo es que la peor violencia, tengamos en cuenta las guerras y las hambrunas infligidas por millones de personas, es perfectamente legal? ¿Por qué termina la gente en la cárcel cuando se rebelan o roban en tiendas, pero hacen carrera o se convierten en héroes y bombardean poblaciones enteras? La prisión solo castiga la violencia que molesta al Estado y a los ricos, o la violencia que le resulta más cómodo presentar como abominable. De hecho, es la violencia estructural de la sociedad y el Estado la protegida diariamente por la cárcel. Dicen que las prisiones ayudan a los delincuentes a redimirse e integrarse en la sociedad, pero la mayoría de los presos, una vez que salen de la prisión, se encuentran en las mismas condiciones e incluso peores que las que tenían antes de entrar en prisión. ¿Qué de bueno se puede sacar de estar encerrado, lejos de las personas que uno quiere durante años, de no hacer nada interesante, condenado a pasar el rato, forzado a fingir ante los trabajadores sociales y psicólogos, de acostumbrarse a someterse a los carceleros? Finalmente, esta sociedad es tan virtuosa, está basada en valores tan ilustrados y relaciones tan igualitarias, que es recomendable que uno se integre en ella. Dicen que la prisión, si no redime, es una fuerza disuasoria para el comportamiento criminal. Entonces, ¿por qué crece constantemente la población carcelaria? ¿Por qué los legisladores tienden a criminalizar los comportamientos más y más? Obviamente, esto forma parte de un programa social bien definido. Quieren eliminar a los pobres y los rebeldes de las calles, y al mismo tiempo quieren invertir en el gran negocio de la cárcel. Tengamos en mente todas las empresas que hacen dinero del trabajo de la prisión, o construyéndolas, amueblándolas o suministrándolas. Estamos en contra de la prisión porque nació y se desarrolló para defender los privilegios de los ricos y el poder del Estado. Estamos en contra de la prisión porque una sociedad basada en la libertad y la solidaridad no la necesita. Estamos en contra de la prisión porque hasta el más atroz de los crímenes es un espejo de nuestros medios y de miedos y debilidades. No tiene sentido el esconderlos detrás de los barrotes. Estamos en contra de la prisión porque los peores criminales son los que poseen las llaves de la celda. Estamos en contra de la prisión porque no se puede sacar nada bueno de la coacción y la sumisión. Estamos en contra de la prisión porque queremos transgredir las reglas de esta sociedad y no tenemos ninguna intención de integrarnos pacíficamente en sus ciudades, fábricas, cuarteles y supermercados. Estamos en contra de la prisión porque el sonido de una llave girada en la cerradura es una tortura diaria, el aislamiento es una abominación, el fin de una visita es sufrimiento y el tiempo que se pasa dentro es un reloj de arena que mata lentamente. Estamos en contra de la prisión porque los carceleros están siempre dispuestos a defender todo abuso y violencia, y están deshumanizados por la costumbre de la obediencia y el tribunal. Estamos en contra de la prisión porque nos arrancó demasiados días, meses o años, y demasiados amigos y compañeros. Estamos en contra de la prisión porque los que conocimos dentro no son ni mejores ni peores que los que conocimos afuera. Estamos en contra de la prisión porque las noticias de una fuga dan más calor a nuestros corazones que un día de sol. Estamos en contra de la prisión porque si miras el mundo a través de una cerradura, solo ves gente malintencionada y desconfiada. Estamos en contra de la prisión porque el sentido de la justicia jamás se podrá encontrar en un código penal. Estamos en contra de la prisión porque una sociedad que necesita encerrar y humillar es en sí misma una prisión. Entonces, bueno, esta es alguna de las razones por la que estamos en contra de la prisión, y muchas veces se nos cuestiona o se nos pregunta, ¿no? Bueno, si están en contra de la prisión, ¿qué solución? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué remedio? ¿No? Vivir sin prisiones no es posible, porque ¿qué vamos a hacer con la delincuencia, con los criminales? Y bueno, ante esto, el anarquismo no tiene una respuesta fácil, aunque bueno, enunciarla sí lo es, ¿no? Nosotros decimos que la respuesta, la solución, la alternativa a la prisión, pues es una transformación radical de la sociedad, de las relaciones sociales, ¿no? De la forma en que convivimos, en la forma en que educamos, en la forma en que nos relacionamos. Pero pues esto no es fácil, ¿no? Esto no es sencillo, conlleva mucho esfuerzo, conlleva un trabajo que es constante, que es diario, ¿no? Pero que es posible. Hay un texto por ahí de, que se llama Esa anarquía nuestra de cada día, de Colin Ward. Lo que apunta este texto es algo que yo creo que también es posible, bueno, tiene sentido. Dice que esta sociedad diferente, esta sociedad más libre, esta sociedad más justa, igualitaria, ya existe, ¿no? Está aquí. Está aquí en este momento, en el aquí, en ahora, salvo pequeños inconvenientes, ¿no? Como el autoritarismo, como las guerras, la injusticia, pero que esta sociedad ya está, y que lo que tenemos que hacer, pues es quitar estos pequeños problemas, ¿no? Estos problemas como es la explotación, la dominación, el hambre, la injusticia, y que finalmente esta sociedad que ya existe, que ya pulsa, que ya vive dentro de nuestros corazones, y que en cierto nivel pues está latente, ¿no? Basta ver, por ejemplo, la vida en los barrios, la vida comunitaria, ¿no? Que se vive, se recrea, pues ahí otras formas de relacionarnos, ¿no? En donde la solidaridad, el apoyo mutuo está más que latente, aunque, claro, ¿no? El trabajo de los medios de comunicación, el trabajo de los mecanismos de control, han hecho su trabajo, han hecho su labor. Y cada vez vemos como cada vez más va ganando este individualismo exacerbado, este individualismo de a mí no me interesa lo que le esté pasando al de al lado, ¿no? Cuando anteriormente, bueno, no es por idealizar un pasado, ¿no? Pero sí vemos, bueno, pienso yo, ¿no? que esta tendencia hacia ver o preocuparme por el otro, por mi vecino, no era algo que bueno, es algo que está vivo, que está latente y que se está terminando cada vez más, ¿no? Por el avance de los mecanismos de control. Entonces, ese es el sentido de la afirmación de decir la sociedad libre, la sociedad igualitaria ya existe, solamente tenemos que acabar con estas pequeños inconvenientes. ¿Y cómo vamos a acabar con estos pequeños inconvenientes? Bueno, el Estado, pues el poder no es algo concreto, no es algo que existe palpable, sino que es una forma de relacionarnos, es una forma de entender el mundo. Entonces, en medida de que nos relacionemos de formas diferentes, en medida de que entendamos el mundo diferente, vamos a ir acabando con esas relaciones, ¿no? Vamos a ir acabando con el Estado, vamos a ir acabando con la autoridad, vamos a ir acabando con este principio de dominación y explotación. En medida que nuestras relaciones cotidianas, personales, familiares, de trabajo, se vuelvan más solidarias, se vuelvan más libres, se vuelvan más justas, se vuelvan más igualitarias, en medida de que vayamos practicando todo esto, esas relaciones de dominación, de opresión, como es el machismo, como es el sexismo, como es toda una serie de relaciones basadas en la discriminación y en la opresión, se van a ir acabando, pero las tenemos que ir acabando nosotros en la cotidianidad. Y finalmente, llegará un momento en que las prisiones no van a ser necesarias, en que el castigo no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque bueno, ya habremos aprendido a relacionarnos de una forma diferente, habremos aprendido a resolver nuestros problemas de una forma diferente, sin acudir, sin recurrir pues al castigo, al aislamiento, a la prisión. Es un trabajo, pues, como decíamos, ¿no? Grande, largo, pero que empieza en este mismo momento, ¿no? Empieza en el momento en que nosotros nos relacionamos con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Desde ahí es que estamos haciendo vivo esta consigna, que puede parecer muy lejana, pero que es posible de abajo los muros de las prisiones. Vamos con otro corte musical, ya el último, para regresar y despedirnos, para dar paso a la emisión en vivo ahí en la cabina de Regeneración Radio con mi comandanta, la Viricota. Este es un corte musical de Jaime Guevara, un cantautor peruano, que se llama, seguramente muchos y muchas la conocen, Bandera Negra. Regresamos.

Pues bueno, compartirles una algunos párrafos de una carta que mandó Carlos López Marín, compañero Chivo, que fue detenido el 5 de enero, como comentábamos. Es una carta muy breve, pero aún así, bueno, les voy a leer solamente algunas partes. Me ha sido muy grato enterarme de los gestos de apoyo que desde afuera se nos da a los tres presos anarquistas. Seguimos firmes y fuertes a pesar de las tontas acusaciones que se nos hacen y de los comentarios amedrantadores. Con estos buscan apagar nuestra identidad. No lo lograrán, pues estamos firmes y con convicción. Nos bajaron a declarar esperando que nos declaráramos inocentes o culpables. En este punto quiero aclarar algo abiertamente. En lo personal, no acepto ninguna de las dos posiciones. Culpable, inocente, eso sería darle legitimidad a las tontas leyes del Estado, al cual no le reconozco su autoridad. Al final de cuentas, el Estado y sus leyes solo son generadores y reguladores de privilegios, injusticias, explotación y dominación. Buscan, por medio de la prisión, apagar las voluntades de quien lucha por un mundo nuevo y llaman violento, peligro para la sociedad, terrorista, a quien se rebela. Es el Estado el único terrorista, pues es el principal generador de violencia, quien tiene el monopolio de las armas, de la tortura, de la violación a nuestros derechos. Es el sistema de dominación quien nos violenta a diario, al pagarnos sueldos de miseria, al explotar al trabajador viéndolo no como un ser humano, sino como una máquina generadora de dinero. Nos violenta cuando atenta contra la naturaleza para construir plazas comerciales. Nos violenta con su programación televisiva que intenta moldear nuestros pensamientos. Pues este es parte de el texto, una carta que nuestro compañero Carlos mandó a pesar de las fuertes condiciones en las que actualmente se encuentra en el arraigo. Son condiciones, bueno, de prácticamente 23 horas de encierro, pero bueno, como él mismo nos dice, se mantienen firmes, se mantiene fuertes, y pues esperamos, vamos a estar pendientes de lo que vaya a pasar con nuestro compañero, así también, bueno, con nuestras otras dos compañeras, Amelie y Falo. Pues bueno, ya terminamos por el día de hoy. Vamos a ir con una canción más, pero bueno, esta ya que la ponga la comandante Estela por hoy terminamos. Muchas gracias a todos y todas las que nos escucharon por el 105.7 del FM, 105.3, siempre me confundo con la frecuencia, hay que me corrijan, o por el regeneracionradio.org. Nos escuchamos el próximo mes, que si no me cambian el rol de programas, como siempre sucede, pues será el primer jueves de marzo. Ahí nos estaremos escuchando nuevamente aquí en Táctica Libre por Regeneración Radio. Por mi parte, pues bueno, sería todo. Buenas tardes, nos estamos escuchando.